Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Llegaron las flores a revestirse de ellas, oh príncipes, a adquirir su riqueza. Fragmento del poema Flores Nuevas, anónimo de Huejotzingo. Buenas tardes, queridos radioescuchas, aquí otra vez. Un gusto estar con ustedes conectados en la red global. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Estamos transmitiendo todavía por estos tiempos de semáforo rojo en tiempos sanitarios. En dos sedes, una es en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, donde se encuentra su servidora Ángel Carrasco, en el municipio de Atlautla. Y la otra es con nuestra compañera Yolo Hernández, quien nos ha apoyado en estas transmisiones. Ella se encuentra en la cabina de La Voladora Radio, ubicada en el municipio de Ametameca. Bien, hoy es un día, pues, especial porque ya estamos en la víspera ya de las celebraciones fuertes de esta fin de año de diciembre de esta temporada. Y bueno, nosotros como Centro de Grabado y Gráfica Híbrida tuvimos algunas actividades y ahora estamos aquí para compartir con ustedes. Después de escuchar ese delicioso audio musical de los Travelers al Star, pues estamos aquí con los compañeros del colectivo Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Ellos son integrantes de este colectivo y bueno, estarán aquí para compartir con todos ustedes el proyecto reciente que realizaron en el municipio de Tlalmanalco. Es un grabado mural que se titula El Príncipe de las Flores, en homenaje pues a esta deidad Xochipilli, que se encuentra justamente, bueno, se localizó en el municipio de Tlalmanalco y actualmente se encuentra en exhibición esta escultura preciosa en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. De ahí que en adelante, en el hallazgo que tuvo esta deidad en Tlalmanalco, pues ya ahora un símbolo emblemático de este municipio, el bellísimo Tlalmanalco, como muchos otros tantos que están aquí en el Valle de los Volcanes. Bien, pues este colectivo está situado en el Sendero de la Luna, del cual, bueno, pues también soy integrante, ¿no? Como proyecto del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, en homenaje pues también a estas transmisiones que ustedes atentamente escuchan del programa, nace justamente con esta circunstancia de la pandemia del COVID-19 en un esfuerzo por revitalizar la creatividad en este confinamiento que hemos estado pues en casa, encerrado, solamente salir a las actividades necesarias, a traer los líderes desde marzo del 2020, y que bueno, estamos ya en la víspera de cerrar este año. Y bueno, dentro de todo este confinamiento, pues nace el colectivo Estatillo en el Sendero de la Luna, con colegas que, bueno, de alguna manera han desarrollado una actividad sensible y creativa, al margen o en paralelo de lo que es la actividad de la gráfica, es decir, del grabado, de la talla dimensional en xilografía. Pues estos compañeros son David Méndez, que es un colega que estudió diseño y comunicación gráfica, y al margen de eso se ha ido desarrollando la imagen en diferentes talleres, ha colaborado con diferentes colegas artistas en sus proyectos, y actualmente, bueno, pues ya integrante de este colectivo para desarrollar la imagen grabada. También nuestra compañera Rosy Castillo, quien es la colaboradora del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí del plantel que se ubica en Amecameca, y egresada de la licenciatura en Letras, y también sumó su sensibilidad para la creación de este grabado mural, El Príncipe de las Flores, que tiene una medida de 3 metros por 2.40. Nuestra compañera también, Michelle Marín, ella también es habitante de aquí del Valle de los Volcanes, del municipio de Amecameca, es egresada de la licenciatura en ciencias de la ecología, y también se sumó a este proyecto. Tuvimos como invitada a nuestra amiga Karina Galicia. Ella es egresada también de la UAM, de las carreras de Ciencias Políticas y Administración Pública. Sumó su sensibilidad a este proyecto que nos invitaron y que próximamente, cuando tengamos fecha ya estable para la inauguración, les estaremos avisando. Esto, bueno, ya ha concluido el proyecto que ustedes podrán observar en el flyer del programa de hoy. Pues se ha visto un poquito interrumpido porque ahorita con el COVID-19 pues no podrán hacer inauguraciones en público, solamente virtuales, y ya habrá momento en que ustedes lo puedan observar físicamente. Pero más allá de todo esto, que el colectivo nace justamente pues para rescatar la libertad creativa, pues estamos aquí compartiendo con ustedes esta circunstancia que nos hace reflexionar, y que bueno, nos invita ahora estas colaboraciones con invitados al colectivo, algunos especializados en el área gráfica, otros no, pero son especialistas de su área, y siempre con la intención pues de rescatar esta libertad. Está ahorita aquí con nosotros nuestra compañera Rosy Castillo. Rosy, ¿en qué momento tienes tú un encuentro con el colectivo Estás Igual en el Sendero de la Luna? Y evidentemente tú tienes ya una sensibilidad tanto en la imagen como en la literatura. ¿Y cómo es que tú te acercas, cómo es que te motivas a trabajar este tema del Xochitlillo, el Príncipe de las Flores? Pues en una experiencia que nunca habías tenido, que es tu primera vez que grabas, y directamente no al gran formato, sino al grabado mural. Pues sí, mira, la invitación la recibí de parte de Angélica, como fundadora de este colectivo, y pues fue muy grato, ¿no? Porque si bien mencionas, esta situación de pandemia pues nos ha obligado a dejar muchas actividades para que, de recreo, ¿no? Entonces sí ha sido un tiempo difícil, y me invitaste tú, y pues sí fue, yo ya había tenido un acercamiento a la, en cuanto a las artes visuales, a la pintura, pero al grabado no. Y el, la invitación pues me pareció muy interesante, y sí, la verdad es que fue algo nuevo, y no imaginé que fuera tan rico, ¿no? No conocía yo autores de grabado, y pues tampoco me imaginé participar en este trabajo, ¿no? En una obra mural, además, ¿no? Claro, pero además pues la experiencia es rica, ¿no? Una parte del proyecto y de esta iniciativa es que todos tenemos sensibilidad para las diferentes artes y no se requiere ser especialista en términos académicos para iniciar una propuesta gráfica. En este caso, pues en la talla bidimensional en madera, pero también, bueno, haciendo un homenaje a un gran, gran autor, grabador mexicano, que es Leopoldo Méndez, y ustedes lo ubican perfectamente por todo ese desarrollo que tuvo él en el taller de gráfica popular, en toda esta representación de imágenes que pues apoyaban las luchas sociales de nuestro país en ese momento. Recordemos que es posterior a la Revolución Mexicana, un momento en que, bueno, pues requiere consolidar una geografía como nación. Pues Leopoldo Méndez es un autor emblemático, creo yo, bueno, como grabadora, que ha sido mi existencia y mi vida, y me parece que es un autor al que se le requiere hacer justicia, ¿no? Estamos hablando de un artista que está a la talla de Picasso, de Goya, de Van Gogh, esos grandes del mundo, y pues esperemos que esta administración en sus proyectos tenga bien hacer un museo de Leopoldo Méndez, porque bueno, él, además de tener un gran desarrollo en sus imágenes gráficas, pues este homenaje del grabado mural lo hacemos partiendo de que es de los primeros autores que trabaja el gran formato, y cercanos a, no a los murales, pero sí grandes dimensiones en la gráfica y en la talla bidimensional, sea en el linóleo, que es lo que él dominaba. Y de aquí, bueno, pues la propuesta de retomar a nuestros autores, de retomar imágenes de nuestras culturas ancestrales, como es el Xochitl, y todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Es una gran, gran imagen, simbolismo, imagineros, actitudes de vida, de filosofía de vida alrededor de las flores, ¿no? De las flores psicotrópicas, además, en una búsqueda de un bienestar. Y bueno, también aquí está nuestro compañero David Méndez. Él es, pues ya habíamos comentado, él sí había tenido un acercamiento al grabado. Y pues fue muy, muy reconfortante, porque, bueno, ya nos platicará David, ¿verdad? Pensó que éramos un colectivo de mujeres. Y cuando lo invitamos a trabajar, él pensaba que iba a estar rudo el asunto por toda esta tergiversación que se ha dado alrededor del feminismo. Pero no, el colectivo está así igual en el Sendero de la Luna. Realmente es un colectivo que recibe a quien decide participar creativamente en nuestros proyectos culturales. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy encantado de estar aquí en el programa. También es una reconfortante también participar en estos proyectos de grabado mural, en el cual, pues, bueno, sí he estado trabajando últimamente con más con el grabado, y bueno, mi formación pues ha ido un poco en ese sentido, en ir explorando diferentes técnicas, y ahorita se da la oportunidad, a pesar de la contingencia de la pandemia en el cual estamos viviendo, me parece muy adecuado estar haciendo estos ejercicios en el cual pues podemos expresar un poco la creatividad, un poco la cultura de nuestro país, y como lo escuché, pues sí, también homenajear a esos grandes artistas, ¿no? Que pues nos han dejado un bastión artístico muy, muy grande, como Leopoldo Méndez y otros artistas, que lamentablemente este año pues sí se han ido muchos, ¿no? Que bueno, pues por las circunstancias pues también tenemos que ser precavidos, cuidadosos con todas las medidas sanitarias, pero pues también es necesario estar activos, ¿no? O sea, no estar temerosos, estar con ciertos cuidados, pero sí realmente

y 9 de cada 10 creemos que el origen y la nacionalidad no deben separarnos. Todas y todos debemos dibujar una sociedad más igualitaria y justa. Sigamos transformando nuestro país. Apostemos por la igualdad. CONAPRED. Gobierno de México. Regresamos al sendero de la luna. Radioescuchas, estamos aquí en esta fíjole en el Sendero de la Luna, pues conmemorando el trabajo gráfico que realizó el colectivo y también en el Sendero de la Luna, ¿verdad? Como una necesidad y continuar creativamente estos tiempos de pandemia, obviamente con todas las medidas sanitarias, teniendo la sana distancia. Y en este caso, bueno, los cuatro integrantes que iniciamos esto, pues nos dimos cuenta que sí podemos trabajar presencialmente, al margen de también usar las herramientas digitales. Esto por razones de lenguaje en algunos géneros de las artes, ¿no? Ahora no podemos todavía recurrir a una aplicación que nos diga cómo trabajar con una gubia, cómo trabajar con un químico para procesar una placa. Bueno, son acciones que todavía se realizan creativamente de forma presencial. Y nosotros, pues como bien dijo nuestro compañero David, quisimos hacer este ejercicio respetando la sana distancia, con nuestra cubrebocas, con nuestra careta. Estuvimos grabando esta pieza del Príncipe de las Flores, que es el Xochipilli. Y bueno, aunque todos ellos tienen diferentes perfiles profesionales, ya lo comentamos, David, bueno, viene del área del diseño gráfico, más cercano a la experiencia del grabado, Rocky, pues, más enfocada en lo que son las letras, y bueno, su afición por la música. Nuestra compañera Michelle Marín, pues, más también cercana a lo que es las ciencias de la ecología, la cultura ambiental, y nuestra invitada, que fue en este caso Karina Galicia, pues, totalmente enfocada en lo que son las ciencias políticas, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues sí, soy grabadora, ¿no? Y formación profesional. Y pensamos que, bueno, a lo mejor iba a ser complicado, pero la verdad es que fue muy grato conjuntar y coincidir todos estos diferentes perfiles profesionales en busca simplemente de recuperar nuestra libertad a través de la creación gráfica. Y bueno, pues, aunque vienen de otras formaciones, pues han tenido esta sensibilidad y este acercamiento al arte. Y en este caso, bueno, pues David, nos habías comentado también de algunos autores referentes en el caso de la gráfica anterior a esta experiencia que tuviste con nosotras. Sí, realmente, bueno, yo admiro mucho a un artista que también ya falleció, se llama Francisco Toledo, igual es un gran creador, en el cual pues me gustó mucho también esta manera de representar pues todos los mitos, leyendas de su tierra, de su pueblo natal, de Oaxaca. En este caso, pues hace mucho uso de la fantasía filológica, de ciertas leyendas, mitos, y pues a la vez también con cosas urbanas, ¿no? Así como la lucha, o traiciones, o de cuentos, o de literatura. En este caso, bueno, mi referente, pues sí, fue un poco en esta iniciativa cuando yo era pues estudiante de bachillerato, que tuve un acercamiento a las artes plásticas, y bueno, en este taller pues hubo muchas experiencias, ¿no? De dibujo, pintura, dibujo, gráfico. música y escultura. Y bueno, en este caso pues sí fue como naciente este deseo por trabajar con la música, ¿no? Ya después pues sí ya tuve otras experiencias, ¿no? En el cual pues ya estuve trabajando en otros ámbitos y pues hace poco pues sí estuve participando en algunos proyectos en Faro Tlahua, en donde pues sí estuvimos trabajando con gráfica. Y bueno, ahorita con realizar un trabajo ya mural, un grabado mural, pues sí es otra dimensión diferente a lo que yo había trabajado, ¿no? Así que pues es muy enriquecedor para poder desarrollar y complementar con diferentes ámbitos, con diferentes personas, más en estos tiempos. Claro, lo importante es que nos conocimos muy bien todos y vimos que es posible la convivencia de individuos que somos totalmente incluso antagónicos, ¿verdad? Y bueno, aquí Rosy Castillo también es pues una gran gestora cultural aquí en Amecameca, ya tuvimos un programa con ellos, ella, perdón, ¿nos puedes comentar, Rosy, tus referentes que siguen vigentes visualmente? Sí, mira, pues ahorita con esto de el acercamiento al grabado, sí, la verdad es que estuvimos revisando algunos grabadores y a mí me llamó mucho la atención Angelina Belloc específicamente. Cuando yo vi sus grabados, eran imágenes, escenas de, me parecían de cuentos fantásticos, ¿no? Sin saber que justamente ella era ilustradora de cuentos, por ejemplo, de Christian Andersen, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y hubo específicamente una obra que ahorita no recuerdo el nombre, pero es la imagen de un acueducto, me parece que es de una ciudad en Brujas, en Europa, algo así, durante el tiempo que estuvo con Diego Rivera. Entonces, esa imagen me llamó mucho la atención por la forma en que representa el agua, ¿no? Realmente se ve el movimiento que tiene ahí en esas ondas que se hacen. Es algo que yo no había visto únicamente en la pintura, ¿no? Podía descubrir ese movimiento, esa luz que logran los colores. Y aquí en el grabado, ser de únicamente dos colores, pues te da también esa sensación de movimiento, ¿no? Ajá. Y bueno, bien, pues una gran experiencia el conocernos y partiendo de, primero que nada, somos personas, ¿no? Y como personas, como ser humano, tenemos esa necesidad de relacionarnos socialmente. Entonces ahí surgió una bonita convivencia en este colectivo, se hizo un grupo bastante cálido, ¿no? Y el trabajo pues se hizo mucho más ameno, mucho más enriquecedor, ¿no? Estar un poco recordando a Vincent Van Gogh, que nos dice, ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Y creo que en este caso pues fue una primicia para encontrarnos y estar compartiendo ahora con ustedes pues esta experiencia, esta imagen, este grabado mural, que pues en cuanto se inaugure les estaremos avisando. Regresamos en un momento para continuar con aquí conversando con nuestros integrantes del colectivo y testigo en el centro de la luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. La Voladora Radio, preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Regresando de esta grata pieza musical de Arturo Mesa, Flores Nuevas, pues aquí nuestra compañera Rosy Castillo, que es una gran melómana, amiga del compañero Mesa, que en el otro momento lo trajiste acá a Mecameca, ya lo hemos contado hace casi más de 2 años, pues nos ofreciste esta pieza también para trabajar en el grabado mural con motivo de recordar la gran creatividad y energía que tienen las flores en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura ancestral, en Mesoamérica, y que va directamente relacionada con este Xochitlí, Rosy. ¿Cuál es esta relación que tú quisiste compartir con nosotros entre Arturo Mesa y el Xochitlí y el grabado mural? Pues, sí, pues, como tú bien dices, yo soy admiradora de este gran cantautor y lo relacioné porque cuando supe que el tema del mural era esta deidad, esta efigie que se encontró en Tlalmanalco, recordé que él tenía algunas canciones que son realmente poemas musicalizados. Esta precisamente es un poema de Huejotzingo. Entonces, enseguida, ¿no?, relacionando la deidad, las flores psicotrópicas, las flores de poder, también lo relacioné con la obra artística de Arturo, ¿no?, tanto la música, la poesía, incluso su prosa que tiene, porque también ya tiene más de 12 libros, pues es muy, pues también es un autor sui generis, ¿no? Porque no lo podemos encasillar en un solo género musical. Él tiene, así como tiene tantos discos, es la diversidad de su armonía, de su género, ¿no? Entonces sí me gusta mucho y lo quise compartir con ustedes. Aparte, pues yo siempre lo ando escuchando y pues también amenizó un poco, ¿no?, las tardes de trabajo en el mural, y pues también la construcción de ese mural, porque ya es una interpretación de nosotros también, y se fue tejiendo, ¿no?, así como se ve en la parte de arriba una constelación, también nosotros fuimos tejiendo esa red, ¿no?, social, pero de manera pues personal, ¿no?, más lejana a las redes sociales digitales, ¿no? Y pues fue una experiencia bonita. Espero que no los haya cansado con la música de él. No, al contrario, nos retomó totalmente este regreso a la imagen protagónica grabada, y que pues en este caso versó formalmente en el misticismo del Xochipilli, porque de verdad es una deidad totalmente mística. Y bueno, aquí nuestro amigo David Méndez. David, tú ya habías hecho, aquí nuestro amigo David Méndez, perdón, estoy emocionada, quiero que nos comparta, ¿no? Porque David había hecho piezas, había grabado y en gran formato. Y la diferencia entre el gran formato y el grabado mural, pues es abismal también. Coméntame, por favor, platícanos, David. ¿Y cuál es la distinción entre un género, la gráfica, y otro? Es el gran formato, el grabado mural, la incisión, la talla, todo esto que comenta Rosy musicalmente, que nosotros lo vivimos en el asunto de estar grabando la madera. Sí, es una experiencia muy grata en este sentido. El proceso es como muy enriquecedor. Bueno, porque, bueno, para los radioescuchas, el proceso, pues, es una placa de madera en el cual, pues, usted hace una transferencia o un registro de un dibujo, de una imagen. Esta se va tallando con unas gubias, que es la herramienta de corte. Posteriormente se pinta, se va corrigiendo algunos detalles y se impina sobre un papel. En este caso, este es el proceso básico, ¿no?, de un grabado, de una estampa final, que es el resultado de una estampa. Y la diferencia de un grabado gran formato y un mural, pues sí, básicamente es el tamaño, pero en este sentido, sí he tenido yo la experiencia de participar en algunos proyectos en el cual, pues, han sido pues enormes, ¿no? Para concretizarlo, para que tengan una dimensión, pues digamos una tabla grande de estas que se venden en cualquier carpintería. El mural que realizamos, pues, rebasa un poco esta dimensión, ¿no? Me parece como, pues, difícil un poco en el sentido de proyectar una imagen a una dimensión de gran formato, pero este mural, pues, va a ir, pues, ya en un lugar específico, en una pared, y va a estar contemplado por muchas personas, ¿no? En este caso, nosotros pudimos hacer este registro de esta imagen, ¿no? O sea, compramos el papel, registramos, editamos, registramos la estampa, el grabado. Pero me parece que este motivo es muy enriquecedor, porque la talla va, pues, dependiendo de la mano, ¿no? De la presión, del detalle, de la herramienta. Y bueno, pues el rodillo y la tinta, pues, también le da otras dimensiones muy gratas, muy grandes, diferentes a nada más hacer un dibujo o hacer una pintura, sino que implica aquí muchas energías, muchas cosas, como lo que están comentando con la música, pues va enriqueciendo este trabajo artístico. Así es realmente un trabajo directo del cardio, le decimos nosotros los grabadores, ¿no? La incisión. La incisión es de quien la trabaja, ¿no? Parafraseando un poquito a Zapata, ¿no? De la tierra es quien la trabaja. En el caso de la placa,

De tu interior salen las flores del canto. Tú, oh poeta, las derramas sobre los demás. La flor y el canto, anónimo de Chalco. Pues sí, muy significativa todas estas flores psicotrópicas que iluminan al dios Xochitl y el príncipe de las flores, como la ololiuqui, la flor de tabaco, y más allá de los caracoles, claro, más allá de sublimar emociones al extremo, pues nos habla realmente de una cultura enfocada en sublimar la belleza a través de estas flores, y creo que eso es algo que por lo menos a mí en lo personal, al margen y en paralelo obviamente de convivir con mis compañeros Karina Galicia, Michel Marín, David Méndez y Rosy Castillo, pues fue un desborde de energía muy positivo, muy aleccionador en estos tiempos complicados que vivimos, y con un sano respeto, en una sana distancia, con todos estos cuidados sanitarios, pues vimos que es posible convivir la creación en tiempos de pandemia. Y bueno, también al margen de esto, pues comentar, ¿no? Aquí con mis compañeros del colectivo Casigual en el Sendero de la Luna, comentaba David la diferencia entre el gran formato y el grabado mural, pues es la composición misma de las dimensiones, la composición misma de ese ritmo de las tallas grabadas, que bien dice Rosy, no había una musicalidad al estar grabando todos, pues de momento sublimados en silencio y escuchando solamente el ritmo de la talla que se hacía con la herramienta sobre la madera. Y también, bueno, recordando que en México hay obra mural pública como la que se encuentra en el Palacio Legislativo, este mural que pues en esa ocasión tuve oportunidad de grabar con otros compañeros, con otro colectivo en 1991. Recordemos que se había quemado el Palacio Legislativo y en la reconstrucción pues regresamos 5 compañeros a grabar la versión de el tema de las constituciones en México, que es una obra pública que pueden visitar, y de ahí bueno continuar esta labor de fomento y educación y grabado en nuestro país. Y ahora, bueno, aterrizarlo aquí en el Valle de los Volcanes, en Tlalmanalco, con el pretexto del Xochitlili, y que más que pretexto fue una cuestión vivencial en el lugar de esta deidad. Que, pues, ¿qué nos podrías compartir, Rosy o David, alrededor de esta experiencia? Pues fue muy grato, ¿no? Yo creo que también lo principal nos dejó el conocernos, el conocer gente nueva, otros pensamientos, otras experiencias también de vida, compartir y darnos cuenta que aunque tenemos formaciones diferentes y que tenemos también a lo mejor estilos de vida diferentes y a lo mejor intereses diferentes, en un momento, en este momento de la creación del mural, pues todos compartimos eso, ¿no? Tuvimos eso en común. Y bueno, por ejemplo, Michel, ¿no? Que ahí hizo algunos trazos también, y que ella a lo mejor no tiene formación artística y no había tenido un acercamiento, pero su carrera relacionada con la ecología también de alguna forma la vinculó con esta imagen, ¿no? Con esta deidad, las flores, también esta pues culto a la vida, ¿no? También está ahí presente, el respeto a la naturaleza. Creo que sí es importante también retomar esa la cultura ancestral para también tener o vivir ya un poco más en armonía con nuestro mundo, ¿no? Sobre todo en tiempos actuales. Y, pues sí, esa energía que dejamos ahí, pues fue muy, muy bonita, siento. A mí realmente sí ha sido muy gratificante compartir con todos ustedes y que me hayan invitado también a participar en este gran proyecto, que el cual pues es un dios poderoso, ¿no? O sea, me parece como que enriquecedor para este tiempo, porque pues estamos con cierta incertidumbre, con miedos, con ciertas penas que realmente pues ahorita en este tiempo pues necesitamos, ¿no? También pues como despabilarnos, quitarnos esta zozobra y y aventarnos a crear, a fortalecer, sí, también, y pues sí necesitamos también, o sea, tener ciertos, los ciertos cuidados, claro, como los que estuvimos haciendo, pero pues no dejar, o sea, que caigamos en esta zozobra, ¿no? En el pánico, sí, claro, mucha gente está como temorizada, pero pues sí necesitamos, ¿no? Sacarnos de esta crisis y poder hacer crear, ¿no? O sea, dentro de nuestras casas, compartirlo virtualmente, o en este caso que pues nosotros tuvimos que estar en un estado trabajando y compartiendo, pero pues igual tuvimos nuestra cierta distancia y nuestros ciertos cuidados para poder trabajar y hacer este gran proyecto. Claro, y en plena confianza de que pues si te cuidas, cuidas al otro, te pones el cubrebocas, te pones la careta, y sí se puede crear, ¿no? Más allá de decir que hay que estar fuera de todo eso para la creación, ¿no? Vimos que en un sano respeto es posible, y pues estamos aquí para continuar con otros proyectos también que ya están en puerta a partir de este grabado mural, El Príncipe de las Flores. Les estaremos comunicando, y creo que lo más bonito de esto es, como dice por allí, unas líneas de Vincent Van Gogh, también un gran autor que sublimó las flores, sublimó la vida, sublimó la naturaleza, ¿no? Dice Van Gogh, creo que no hay nada más artístico que amar verdaderamente a la gente. Y esta frase es bellísima de Van Gogh. Yo también creo que lo más artístico es amar a, pues, al que está junto a ti, compartir, aún siendo antagónicos, que eso es realmente la riqueza, la diferencia, y es posible lograrlo, y es posible también reforzar, como dicen por ahí en las noticias, nuestro sistema inmunológico frente a esta pandemia, pues también nuestro sistema inmunológico se refuerza con la belleza de la creación. Bueno, por esta tarde agradecemos su escucha y nos encontraremos en la próxima transmisión que está igual en El Sendero de la Luna. Un abrazo fraterno para todos en estas vísperas de concluir el 2020. Un abrazo fraterno y cariñoso de todo nuestro colectivo. Felices fiestas a todos también. Cuídense mucho y nos estamos escuchando por acá. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en El Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en El Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Iztaccíhuatl, en El Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en El Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en El Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.